Gloria a Dios. Domingo 16 de diciembre del año 2018 damos inicio a este culto de celebración. Esperamos y damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía a través de Radio Emisoras Emaús y Televida. Saludamos también a nuestra hermana Tracy. ¿Cómo está usted? Bendiciones. Muy bien de poder estar compartiendo junto a nuestros hermanos en esta mañana y por supuesto en esta transmisión en vivo que realizamos desde nuestro templo, en donde ya nuestro hermano Alexis Zúñiga ha dado comienzo a este servicio, a este culto de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Así es, le damos la bienvenida a todos los hermanos claro que se han integrado a la sintonía. Esperamos que usted pueda quedarse en la compañía de Televida y de este culto de celebración que creemos que será de mucha, mucha bendición para nuestras vidas. Claro que sí, es un tiempo especial de adoración, de alabanza, en donde abrimos también nuestro corazón ante la presencia de nuestro Dios para exaltarle a Él. Y en el así templo, es. Como podemos ya escuchar de fondo, las primeras alabanzas comienzan a ser entonadas por el grupo Renuevo y nosotros, por supuesto, pasamos a compartir con ustedes estos momentos especiales desde el templo. Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré, que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo. Gloria a Dios. Aleluya. Cantaré con todo el corazón. ¿Cuántos pueden decir hoy alabaré al Señor con todo mi corazón? Hoy exaltaré su nombre con todo mi corazón. Porque Dios busca corazones que le adoren, busca corazones que le exalten. Porque creo que sobran los motivos para adorar al Señor en esta mañana. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel con nosotros. Por eso debemos cantar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Mientras tengamos vida, podemos hacerlo. Amén. Así que le voy a invitar ahí donde está, pueda ponerse sobre su... sentarse, perdón, ya estamos de pie. Queremos hacer algo especial en esta mañana. Es muy importante poder saludar a quienes nos están oyendo y a aquellos que nos están viendo a través de Televida. Canal 28.1, hay muchas personas que han sido bendecidas a través de la televisión. Sin duda, no todos podemos asistir al templo, pero sí muchos pueden conectarse a través de las redes sociales, a través de la radio también, 102.9, en el dial FM. Muchos también han podido ser bendecidos, también se conectan a través de estos medios de comunicación, en donde podemos ser bendecidos. Muchas veces nosotros también no podemos llegar a este lugar y sin duda prendemos la radio, prendemos la televisión y somos bendecidos. Vaya para ellos un saludo, que Dios les bendiga y que Dios pueda también fortalecerles y animarles para seguir adelante. Recuerde de que debemos animarnos los unos a los otros, porque a veces no sabemos cómo está mi hermano, cómo está mi hermana. Es por eso estar interesado en nuestro hermano y en nuestra hermana. Así que para ellos un abrazo en el Señor, un ánimo también en el Señor, que cobremos ánimo para poder estar en este lugar, porque hay muchos que les gustaría estar en este lugar, así como ustedes hoy lo están, pero quizás por diferentes situaciones no pueden. Pero Dios pueda fortalecer su vida, Dios pueda animarles para poder estar el día de mañana, la próxima semana. Lo importante es que están viendo y están escuchando. Lo complicado sería que no estuvieran viendo y no estuvieran escuchando. Pero gracias a Dios que ha permitido aquí en la ciudad de Chillán poder tener la televisión y la radio, no para glorificarse uno o la corporación, sino que para la gloria de Dios están estos medios, para exaltar el nombre del Señor, para bendecir su nombre. Así que le voy a pedir que un aplauso de alabanza para el Señor, porque a Él es la gloria y la honra. Amén. Que Dios nos pueda bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta mañana? Amén. Todos queremos ser bendecidos. Quiero compartir con ustedes una palabra del Señor. Sin duda ya estamos a días de culminar este año 2018, entrando al 2019. La verdad que muchos de nosotros hemos pasado muchas situaciones durante todos estos meses. Los que son papitos quizás con sus hijos, los que son hijos quizás con sus padres. Pero aún así hemos visto la mano de Dios sustentando nuestra vida, cuidando nuestras vidas. Él ha permanecido fiel. Por eso que Dios colocaba en mi corazón una gratitud hacia Él por todo lo que Él nos ha dado y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo creo que usted también ha sido agradecido del Señor por poder levantarse cada día, trabajar, ver a su familia con vida, con salud. Porque hay mucha gente que quizás desearía tener lo que nosotros tenemos, que es paz, que es alegría, que es gozo, contentamiento, tener a nuestra familia sanita. Y es por eso que estamos agradecidos. En el libro de Isaías capítulo 12 dice: acción de gracias en el reino. En aquel día dirás: gloria a Dios, a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque Jehová, mi fortaleza, mi canción, es Jehová, aleluya, quien ha sido salvación para mí durante todo el año, aleluya. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad tu nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto en toda la tierra, aleluya. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, aleluya. Él es el grande, Él es el poderoso, Él es el Dios eterno, Él es el que está en medio de nosotros para adorarle, para exaltar su nombre. Por eso le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Y si hay una alabanza, hay una gratitud en su corazón, cántelo, grítelo al Señor en esta mañana. Adoramos su nombre, Él es digno, aleluya. Gracias, Señor. Hay cosas que porque tú eres fiel, Señor. No importa la circunstancia, no importa la situación que hoy estamos atravesando, tú has sido fiel, Señor. Aleluya. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me veré. ya. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden ahí levantar sus manos en su lugar? Y decir de corazón de que sí, Dios es fiel. Recordar cuando estábamos mal, cuando estábamos ahí en el lodo cenagoso. El Señor nos levanta, el Señor nos anima, el Señor nos restaura. El hombre y la mujer nos pueden fallar, pero Dios es fiel. Dios es fiel, su misericordia ha sido con nosotros, su bondad ha sido con nosotros. Es por eso que quiero invitarle que ahí donde está pueda cerrar sus ojos, levantar sus manos y levantar una alabanza, levantar una declaración en esta hora. De poder decir de que sí, Señor, así como tú has sido fiel con nosotros, nosotros trataremos, Señor, en lo posible de ser fiel contigo. Queremos, Señor, entregarte nuestra vida, queremos entregarte nuestro corazón, queremos entregarte nuestra familia, queremos entregarte, Dios mío, a todo aquello, Señor, que hemos orado un día por ellos y reclamarlos, Señor, para que puedan llegar, para que puedan adorar, para que puedan exaltar tu nombre. Para que puedan bendecirte, Dios de la gloria. Oh, si tan solo supiéramos lo que hace una alabanza en medio de la dificultad. Si tan solo entendiéramos lo que hace la adoración en medio de los problemas. En vez de quejarnos, en vez de hablar cosas contra Dios, colocar nuestro corazón en adoración al Señor y decirle: no importa, Señor, lo que estoy pasando, no importa lo que estoy viviendo, no importa lo que está pasando a mi alrededor, no importa lo que le ha acontecido a mi familia, yo permaneceré y confiaré en ti, Señor. Confiaré, Dios mío, en tu poder. Confiaré, Señor amado, que tú harás, porque tú estás ahí como poderoso gigante y fiel para adorar, fiel para exaltar tu nombre, Señor. Abra su corazón, abra sus labios y adora al Señor en esta mañana. Aleluya. Heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Su cuerpo envuelto en en el sepulcro reposó y en soledad él se quedó. Jesús, Mesías, el Señor. Presencia estaré. Exaltamos tu nombre, Jesús. Glorificamos tu nombre, Jesús. Adoramos y glorificamos tu nombre para siempre, Señor. En medio de los problemas te glorificamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Alabamos tu nombre, Jesús. Porque para siempre es tu misericordia, Jesús. Señor, ese aplauso de alabanza al Señor que sea con fuerza, amén. Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están siendo bendecidos ya en esta mañana? Amén. Es importante adorar al Señor de corazón para que Él nos pueda bendecir, para que Él nos pueda levantar. Ahí donde está, quiero que cierre sus ojitos. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos porque tu presencia ya está en este lugar. Tu presencia es más, Señor, ha estado antes que nosotros, Señor. Pero mientras te adoramos, mientras cantamos a ti, Señor, mientras abrimos nuestro corazón a ti, tú vienes, Dios mío, te llevas toda carga, Señor, te llevas toda presión, nos da la libertad para adorar y levantar nuestras manos, Señor amado, y poder adorarte, Padre mío. Oh, Jesús, te adoramos. Oh, Señor, te bendecimos, Señor. Y gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por salvarnos. Gracias por rescatarnos. Gracias por estar ahí, Señor, cuando más lo necesitábamos, Señor. Tú estuviste ahí, Señor, y aún sigues estando aquí con nosotros. Oh, Padre mío, como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Queremos entregarte, Dios mío, todo, Padre mío, lo que somos, Señor. Somos hombres débiles, faltos, Señor. Pero aquí estamos, Dios mío, creyendo, Señor, a que tú harás grandes cosas con nosotros. Que tú harás grandes cosas, Señor, con los que creen a tu palabra. Es por eso que también hoy oramos, Señor, por el obispo, Señor, quien tiene la responsabilidad de administrar tu palabra, Señor. Una palabra que es con responsabilidad, la cual se debe tomar, Señor, para poder ponerla por obra y en práctica, Señor. Porque ella dará su fruto, Señor, en cada vida, en cada corazón, al 30, al 60 y al 100 por uno, para aquellos que creen y obedecen a la palabra de Dios. Anímale, restáurale, úsale para tu gloria, Señor amado. Y a todos aquellos que ven, a todos aquellos que oyen, reciban, Dios mío, también de esa palabra a través del Espíritu Santo, Señor. Sea restaurando y animando a cada hombre y mujer que quizá no está presente en cuerpo, pero presente en el Espíritu, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Y gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Podemos sentirlo, podemos declararlo, porque tú eres fiel, Dios eterno y verdadero. Por eso te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Brinde ese aplauso de alabanza a nuestro Dios. Él es fiel y digno de suprema alabanza. Tome su asiento, por favor. Señor, bendiga a la iglesia del Señor. No se quede callado, amén. Ahí en su puesto clame al Señor, adore al Señor. Porque Dios es Dios de vivos, amén. Adoramos al Señor. Queremos hacer algo importante también que... Gloria a Dios. Continuamos nosotros desde los estudios de Televida y Radioemisoras Emaús, llevándole a ustedes esta transmisión de este culto de celebración, esperando que todo lo que ya ha transcurrido en este tiempo haya sido de bendición, las alabanzas, la adoración, la oración que en el templo estaba ocurriendo, un lindo número de hermanos también que se han congregado, hermana Tracy, y también a través de Facebook Live hay hermanos que están comentando la transmisión. El hermano Víctor Astudillo está ahí en la sintonía. Saludamos también a la hermana Rosa Navarrete. Ella nos escribe, dice, saludo mi hermano, Dios les bendiga desde Santiago. Un saludo para ella. La hermana Mical Mica, ahí relata parte de la canción que estábamos entonando. La hermana Viviana Riquelme, también doy gracias a Dios por poder verlos por este medio. Dios le bendiga a nuestra hermana también, un saludo para ella. El hermano Roberto Veloso desde su trabajo está también en la sintonía, bendiciones para él. La hermana vuelve, la hermana Mical Mica ahí atenta a las alabanzas. Y la hermana Evangelina Vivanco, bendiciones mis amados hermanos. Un saludo para todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía a través del Facebook Live, a través de Televida en el 28.1 y de todas las radioemisoras Emaús. Así es, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se integran a esta transmisión que estamos realizando desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Y como ellos, esperamos que muchos más también estén siendo bendecidos, estén siendo ya ministrados por parte de nuestro Dios y puede usted estar aprovechando este tiempo especial para adorar al Señor, para bendecirlo y para preparar también nuestras vidas, nuestros corazones para lo que será la administración de la palabra del Señor en la voz de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, quien además ya nos ha entregado el nombre del tema para esta hora poder también darlo a conocer y nos preparemos todos para recibir la palabra, la instrucción, la enseñanza de Dios que hoy tiene para cada uno de nosotros, porque sin lugar a dudas Dios nos va a hablar en el día de hoy. Así es, y vamos a dar a conocer el título, hermana Tracy, que lleva por nombre Un sonido apacible de Dios. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 7 al 18 de la serie Restauración. Así es, varios versículos que va a estar enfocando la vida de este hombre. Yo creo que más de alguno de ustedes puede relacionar este capítulo y estos versículos con la vida de Elías. Así que muy atento al mensaje, a la palabra, porque hoy tenemos un mensaje que va a llevar por nombre Un sonido apacible de Dios. Yo creo que es muy profundo también cada uno de los versículos que hoy nuestro pastor obispo va a estar también profundizando para hoy ministrar lo que Dios también ha ministrado ya a su corazón. Así es, así que la invitación está hecha para que usted se quede junto a nosotros en la sintonía, no sea parte de ella y pueda recibir esta bendición. También le invitamos para que si está dentro de sus posibilidades pueda llegar, aún hay tiempo, aún hay asiento disponible para que llegue y pueda ser ministrado por la palabra del Señor. Es totalmente diferente, hermana Tracy, una bendición poder verlo a través de la televisión, escucharlo por la radio, pero es totalmente diferente vivir una experiencia acá en el templo, ser ministrado, Dios hay un ambiente especial. Yo creo que las personas de afuera que no pueden llegar valoran obviamente los medios de comunicación. Así es. Y también yo creo que valoran el hecho de que muchos de nosotros podamos estar acá. Hasta podría decir que tienen una envidia sana de los que estamos acá en Chillán y que podemos nosotros congregarnos con esta libertad también que nos da el Señor. Así que usted aproveche también la oportunidad. Si usted es de acá de la zona, es de acá de la ciudad de Chillán y puede hacerlo, hágalo. No se quede solamente a través de la televisión, a través de la radio, sino que use este tiempo también para compartir en la presencia del Señor, unirnos también como hermanos para poder entonar estos momentos preciosos de alabanza. Gracias. Que tenemos también y que de alguna manera nos permiten abrir nuestro corazón e interpretan también en parte lo que a veces no podemos decir con palabras, pero estas alabanzas también nos ayudan para entrar en esta presencia maravillosa de Dios y poder disponer nuestra vida para recibir también lo más importante que es la palabra. Así que la invitación, como siempre, está hecha para que usted venga y, como decía usted, todavía queda lugar también en el templo para que nuestros hermanos puedan llegar a este lugar y compartir este tiempo especial en la presencia del Señor. Barros Arana's 436, acá en la ciudad de Chillán, en nuestra ubicación, para que pueda anotarla. Es una calle bastante céntrica. Sí. Venga a este lugar, venga, no desaproveche la oportunidad, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy, y está la oportunidad para poder venir, ser ministrado por la palabra del Señor. Habrá una bendición especial, como siempre, cada domingo, cada culto, también dentro de la semana que podemos transmitir y podemos... Hay acá actividad en el templo, es una bendición para nuestras vidas, un alimento. Y ya lo estamos viviendo. Así ya estamos siendo bendecidos por Dios y ministrados por Él, por supuesto, a través de todo este tiempo especial en la presencia del Señor. Así que quédese muy atento, en el templo sigue este tiempo lindo también de alabanza, así que nosotros queremos compartirlo con ustedes. Bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, por acompañarnos y ser parte, por supuesto, de este culto hoy. Estamos más que agradecidos de parte del Señor poder reunirnos, poder estar acá en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga grandemente. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Un día hermoso, caluroso también va a ser este día, ¿no? Bastante caluroso. Gloria a Dios. Ahí vemos a nuestro obispo ya en el altar para en unos instantes más poder predicar la palabra del Señor que se viene, que ya también lo hemos dado a conocer. Vamos a seguir dándolo a conocer para que usted se prepare también, pueda preparar su Biblia, seguir la lectura junto a nosotros también desde la pantalla. Hermana Tracy, usted tiene el mensaje ahí para... Sí, lo estaba buscando precisamente para repetirlo, que nuestros hermanos, como dice usted, estén siguiendo también el contexto de este mensaje, de esta palabra, que va a llevar por nombre Un sonido apacible de Dios. Va a estar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 7 al 18, bastantes versículos allí para poder entender también el contexto de este mensaje y poder profundizar también en la palabra que Dios tiene para nosotros. Y en esta oportunidad va a ser de la serie Restauración. Así es. Entonces le invitamos para que pueda buscar esa lectura, tenerla preparada y ya cuando nuestro obispo inicie el mensaje, usted siga ahí atento a todo lo que Dios ministrará por medio de su vida, la vida de nuestro obispo en esta mañana. Le invitamos también para todas las actividades, hermana Tracy, que tiene nuestro ministerio. Muchas actividades, ya estamos a fin de año. A pocos días ya de finalizar el año 2018. Pasó muy rápido, hermana Tracy, claro este año. Así que poco ya para finalizar este año 2018 y también se nos viene mucha actividad esta y la semana que sigue. Sí, nosotros por supuesto, como siempre, es una invitación abierta para que la iglesia participe y para aquellos que han estado también acompañándonos junto a nosotros también puedan hacerlo y puedan venir también a este lugar a compartir en los diferentes cultos, en las diferentes oportunidades que de alguna manera Dios también nos da. Dios cada día nos da una oportunidad de poder acercarnos a Él y por supuesto aprender de Él a través de su palabra, conocerlo más a Él. Yo creo que ese es el propósito principal. No solamente estamos acá por tener una actividad más, sino porque nos permite conocer a Dios, a este Dios que nos ha salvado, que nos ha redimido y que cada día también derrama su misericordia sobre cada uno de nosotros. Así que le invitamos también a ser parte y en forma especial quiero marcar dos fechas. Yo sé de que por lo general siempre estamos mencionando los cultos que se realizan, pero hay dos fechas que ya se vienen y que son muy importantes para nosotros y que queremos que usted las conozca, que es el 25 de diciembre. Vamos a estar también en forma especial realizando un culto en este lugar que va a comenzar un poquito más temprano aprovechando que es un día feriado, va a comenzar a las 18 horas y va a ser un culto especial con Santa Cena. Y también el día 31 de diciembre en forma especial cerrando también el año 2018 y dando la bienvenida al 2019, vamos a estar participando en un culto familiar de adoración en este lugar en donde todos nuestros hermanos, sobre todo acá de la corporación, en forma especial se va a dar también una oportunidad por familia, para que ellos también alaben, glorifiquen el nombre del Señor y si hay alguna palabra de gratitud también la puedan dar a conocer. Así es, culto de gratitud familiar es el 31 de diciembre para recibir el año 2019, así que si usted junto a su familia quiere entonar alguna alabanza o algunas palabras de gratitud, sí, está la oportunidad para ese día, pueda hacerlo, pueda inscribirse también y pueda ese día tener una oportunidad especial para agradecer al Señor toda su misericordia y sus bondades en este año 2018. Que han sido muchas y yo creo que cada día podemos ver A lo mejor pasamos el día y no nos damos cuenta lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Pero sin lugar a dudas, su mano de amor, su mano de misericordia, su protección ha estado en favor de nuestras vidas. Y hemos visto y hemos podido palpar aquella misericordia de parte de nuestro Dios. Yo creo que hay mucho por qué agradecer. Si comenzáramos ya a sentarnos y nos diéramos cuenta y dejáramos un tiempo para Él para solamente escribir sus bendiciones, serían muchas. Así que en esta hora también le invitamos a que usted siempre haya una palabra de gratitud para nuestro Dios, porque cada día vemos por Él y para Él su amor y su misericordia en cada uno de nosotros. Y ese día, nos faltaba también mencionar, va a comenzar un poco más tarde el culto, va a comenzar aproximadamente a las 21:30 horas, y ahí nuestros hermanos van a estar también adorando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios, recibiendo también una palabra de proyección para el próximo año 2019, así que usted también está invitado. Así es, hay alabanza en el templo, vamos a ir ahí y luego seguimos con todas estas invitaciones y estas fechas importantes. Oh, Amén. Seguimos en Televida, los estudios de Radio Emisoras Emaús, llevándole a ustedes estas transmisiones de este culto de celebración. Ahí vivíamos, continuamos con momentos de alabanza entonadas por el grupo Renuevo. Y ya viene la palabra del Señor, quédese ahí en sintonía, espere ese momento especial donde Dios también hablará y ministrará nuestras vidas. Vamos a continuar también con toda la fecha importante, hermana sí. Tracy, que estábamos recalcando. Volvemos a repetir, el día martes 25 a las 18 horas estará este culto especial con Santa Cena. Así que le invitamos para que se prepare. Claro que sí. Y el 31 de diciembre, también cerrando este año 2018, se estará también realizando un culto especial, un culto de gratitud familiar, donde cada una de las familias de nuestra corporación, aquellos que se inscriban, que se anoten y que deseen, por supuesto, participar, estarán teniendo una oportunidad para poder agradecer al Señor, y ya sea con una alabanza, ya sea dando palabras solamente, pero ellos tendrán su oportunidad para agradecer el nombre de nuestro Dios. Dios ha sido bueno, lo decíamos anteriormente. Y en esta jornada especial de 31 de diciembre tendrán ellos también la oportunidad de poder hacerlo en público y decir también lo que Dios ha hecho en sus vidas. Sí, estaba pensando, la palabra de Dios dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y si calculamos así por promedio bajo, son 365 días donde tenemos que agradecer, tenemos posibilidades para agradecer la misericordia de Dios, que han sido muchas. Y no, más que eso, a cada instante Dios va trayendo su misericordia, su amor, su fidelidad para con nosotros. Así que si usted dice, yo no tengo nada por qué agradecer, ya tiene 365 días para agradecer el amor de Dios que nos implanta y nos ayuda, nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. Claro que sí. Vamos a escuchar lo que está sucediendo en el templo, preparándonos ya para lo que es la palabra de nuestro Dios. Si rogiera el inmenso

Necesitamos esa palabra para nuestra vida. Guíanos, dirígenos, Señor, y trae sobre cada creyente hoy una revelación de esta palabra para su condición de vida hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos para su gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Y le ruego que me ponga mucha, mucha atención. Quizás voy a predicar como nunca lo he hecho. Más que predicar, creo que voy a contarles la historia que acabamos de leer. Pero quizás profundizar un poco más en la historia para poder entender lo que esto significa. Y mientras cuento la historia, usted vaya tomando de allí algo aplicable a su vida. Creo que es muy importante que también nosotros sepamos tomar de la misma palabra que oímos y aplicarla a nuestra vida para ver cómo estamos ante Dios. El hecho de que cada predicador tenga que decirle con exactitud lo que debe y no debe hacer, a veces está pasado ya de moda porque la gente tampoco hace caso. Pero cuando Dios le habla a usted y usted entiende lo que Dios le habla, toma una responsabilidad mucho mayor. Pues no es el griterío del predicador ni la presión del predicador, sino que es Dios hablando a su vida. Vamos a usar hoy como título, solamente para diferenciarlo de muchos otros mensajes que hemos predicado en el área de restauración, un sonido apacible de Dios. Un sonido apacible de Dios. Esta historia que tenemos frente a nosotros nos muestra a un hombre que recibe la orden de Dios a través del ángel para caminar por 40 días y 40 noches. Un hombre que va por el camino del desierto. Su vestimenta, como muchos ya conocen, es una vestimenta sencilla, totalmente sencilla. No va con un camello cargado de provisiones en lo absoluto. Se alimenta con una comida que el ángel le dio y que le permite caminar 40 días. Es increíble. Si miramos su rostro, vemos nuevamente expresiones complejas en él. Porque es un hombre que está abrumado, un hombre que de alguna manera está cansado, un hombre que tiene preocupaciones, que está bajo tensión, que está bajo una presión inmensa. Y ahora, este hombre recibe la orden del ángel y pone su mirada hacia el frente, hacia adelante. Es como decir, está mirando al horizonte, que parece ser siempre el mismo y muy lejano. Parece que nunca va a llegar al monte de Dios. Pero en su mente está repitiendo constantemente lo que el ángel le dijo. Levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Esas palabras resuenan en la mente de este predicador o de este profeta o de este hombre de Dios que va camino al lugar en donde Dios le había indicado. Este hombre llega hasta el lugar donde se eleva una montaña rocosa, árida y también impresionante. Recordemos que Israel estuvo frente a esa montaña, que Moisés subió a esa montaña. Allí fue donde Moisés tuvo, por supuesto, una revelación de Dios también. Cuando vemos el versículo 9, dice que ese hombre, al llegar a esa montaña, se metió en una cueva donde pasó la noche. Eso es lo que nos dice la Biblia. Algunos creen que es la misma cueva donde Moisés tuvo la revelación de Dios o tuvo, como dice alguien, la muestra de Dios. Vio la gloria de Dios. El mismo lugar exactamente. Finalmente, Elías descansa en esa cueva, un lugar tranquilo, un lugar fresco, y puede esperar hasta el otro día. A la mañana siguiente, viene a él la palabra del Señor y le pregunta. Esta es la primera pregunta que Dios le hace. ¿Qué haces aquí, Elías? Eso sale en Primera de Reyes 19:9. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios le hace esta pregunta sencilla, pero al mismo tiempo es profunda. El profeta aprovecha esta pregunta de Dios a su vida y le da inmediatamente la respuesta y dice: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos. Y agrega: porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Al leer nosotros estos versículos, o este versículo, en realidad nos damos cuenta de que Elías tenía una clara convicción de lo que le esperaba en su vida. Tenía una clara convicción también de lo que había pasado con el pueblo de Israel y cómo se había desviado del propósito de Dios. Pero cuando él dice: solo yo he quedado, yo me imagino el tono de voz se intensifica. Marca una diferencia allí y le trata de decir a Dios que solamente él es el único profeta de Dios en todo Israel. Él trata de demostrar sus sentimientos, él trata de demostrar quizás su molestia, su rabia, trata de demostrar lo que él siente en su vida, trata de decirle a Dios cómo él se siente, y quizás casi le grita a Dios en esta respuesta. Quizás se golpea el pecho, mueve su cabeza, no lo sé, mueve sus manos, sus ojos quizás comienzan a brotar lágrimas, porque está apesadumbrado. En esto también entendemos que la mayoría de los hijos de Israel habían abandonado el pacto que tenían con su Dios, y eso es una gran verdad de lo que está diciendo Elías. Es irrefutable, hermano, al mirar la historia, que todos los hijos de Israel habían derribado los altares de Dios, y es una gran verdad. Es verídico también que habían matado a muchos profetas de Dios. Eso también es verdad. Pero Elías se dirige al Señor como diciendo: solo yo he quedado y nadie más. Solo yo te sirvo y nadie más. Solo yo te alabo y nadie más. Solo yo soy el que he enderezado o embanderado de alguna manera la bandera de ti, de tu poder o de tu verdad. Entonces, estoy completamente abandonado y aislado porque solo yo he quedado, no hay nadie más. Y aquí vemos entonces en esta escena cómo el Señor actúa, cómo el Señor lo hace. Porque claro, cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia y tenemos nuestra realidad. Y cuando queremos que Dios nos hable, queremos que nos hable a nuestra manera, a nuestra forma, como nosotros queremos que Él nos hable. Y en realidad aquí el Señor va a actuar de una manera completamente inusual, completamente inusual. Recordemos algo: cuando Dios le mostró su gloria a Moisés, le dijo que se resguardara dentro de la grieta, dentro de la peña. Esto aparece en Éxodo capítulo 33, versículo 21 y 22. Le dice que se metiera dentro de la peña, donde la mano de Dios lo protegería de alguna manera en el momento en que su gloria pasara delante de él. O sea, le pide a Moisés que se meta dentro de la peña. Pero a Elías, en cambio, no le dice que permanezca dentro de la peña, sino que le dice: sal afuera y ponte de pie en el monte delante del Señor. Versículo 11. Sal afuera y ponte de pie delante del Señor. Sin duda Elías obedece a Dios, sale de la peña, se pone en el lugar que Dios le había pedido con mucho temor, con mucho temblor, y quizás se pregunta a sí mismo: ¿para qué Dios quiere que salga afuera? ¿Para qué quiere que yo esté afuera? La pregunta de Elías hoy sigue siendo la misma para muchos de nosotros. ¿Para qué quiere que yo salga afuera? ¿Para qué quiere que salga de mi confort, de mi comodidad, de mi tranquilidad, de mi seguridad? ¿Para qué quiere que salga afuera? ¿Cuál es el motivo que Dios tiene para sacarme de este lugar en donde me siento bien, donde estoy seguro? Yo sé que deseamos permanecer dentro de nuestra cueva, dentro de nuestra torre de marfil, si podemos llamarle también de esa manera, pero desde allí no siempre podemos percibir la majestad de Dios. No siempre podremos ver lo que Dios quiere mostrarnos. Usted puede pasar toda una vida encerrado, protegido, resguardado, sin salir de su confort o sin salir de su protección, y quizás nunca pueda experimentar el conocer la gloria de Dios. En esta historia aparecen cuatro manifestaciones extraordinarias en relación a la presencia del Señor. Elías estaba acostumbrado a los vientos fuertes del desierto. Constantemente él vivía en el desierto. Sabía lo que eran esos vientos fuertes. Ahora, pronto comienza, por supuesto, a soplar el viento por todas partes y se hace cada vez más intenso. Aquí vemos entonces que el profeta se aferra a una de las rocas para que el viento no lo arrastre. Eso es lo primero que comienza a suceder. El ventarrón que comienza a surgir de la nada comienza a aumentar y parece que no hay nada que lo pueda detener, no hay nada que lo aminore. Ese temporal tiene una fuerza irresistible. Dice el versículo 11: y aquí que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Eso es para que nos hagamos una idea de la fuerza del viento que se levantó. O sea, destrozaba la montaña y rompía las peñas. Vaya imaginándose cómo es el viento que allí sucedió. Cuando leemos este pasaje, nosotros lo leemos, dice: levantó un viento, y pensamos que es un viento como los que hemos visto en algún momento. Pero esto era más que un huracán, porque rompía la montaña, rompía las peñas. El ruido que tiene que haber provocado este viento era ensordecedor, un ruido tremendo. En pocos segundos, eso que parecía una brisa que comenzó se transformó en un viento más poderoso que un huracán. Y ahí vemos entonces que esas poderosas rocas, esa montaña, comenzó a deslizarse estrepitosamente como una luz, como un aluvión, y empezó a desmoronarse la montaña. El sentido auditivo de Elías tiene que haber quedado saturado automáticamente. No podía oír nada más que la furia del viento. Seguramente Elías se tapó los oídos, cubrió su rostro con su manto, porque las partículas de arena, de trozos de piedras pequeñas, tienen que haber golpeado su rostro, su cuerpo, y le herían. Y lo más increíble, hermano querido, es que esto sucede en un cielo sin nubes. Quiero que entendamos esto, cómo Dios sorprendentemente hace esto para enseñarle algo al profeta, para ministrar la vida del profeta. Yo sé que usted quiere que Dios le hable, pero sabe, pide algo que ni siquiera entiende, ni siquiera comprende. Usted desea que Dios le indique el camino, que le diga lo que debe hacer. Pero increíblemente, cuando Dios habla nuestra vida, Él puede hacer cosas inusuales. Puede llevarnos a una tempestad que se levanta de la nada y puede hacernos vivir una experiencia totalmente aterradora en nuestra vida, que no quisiéramos pasar nunca por ella. Allí en un cielo sin nubes, Dios levanta este viento huracanado. De pronto, con el mismo ímpetu que se levantó el viento, desapareció y se produce la calma, el silencio. Un silencio absoluto después de ese viento huracanado. ¿Pero qué dice la frase final? Pero Dios no estaba en el viento. La pregunta es: ¿quién levantó el viento? Es un hecho que Dios lo hizo, pero Dios no estaba en el viento. Ahí es donde comenzamos a entender y comprender entonces que si Dios no estaba en el viento, Dios estaba utilizando el viento para captar la atención de Elías y llevarle a entender algo que quizás él no entendía hasta ahora. ¿Cuántos huracanes Dios ha tenido que usar para hacerte entender algo? ¿Cuántos vientos ha tenido que levantar para hacerte entender algo en tu vida? Cuando Elías comienza a tranquilizarse en esta historia, comienza a sentir un ruido y un temblor. Y comienza a sentir ese ruido, como le llamamos nosotros, grave, de muy baja frecuencia y que va en aumento cada vez más y más. Esto es como el fragor de las olas del mar estrellándose constantemente contra la orilla y contra las rocas. Es increíble. De improviso el suelo del desierto empieza a temblar y debajo de sus pies todo se mueve. Grandes rocas se parten con ruido estruendoso. Y todo comienza a suceder a su alrededor y es como si miles de truenos estuvieran estallando al lado de él al mismo tiempo. El profeta se tambalea y parece que se va a caer. Se pone pálido, se asusta, se pone como un muerto y sus ojos se mantienen abiertos por el pánico y su corazón, por supuesto, le palpita a toda velocidad ante lo que está viviendo y experimentando. Un sudor frío comienza a correr en su cuerpo y le cubre totalmente. Y él recuerda que solo 40 días antes, 40 días atrás, no quería vivir, quería morir. ¿Recuerda eso? Y él recuerda ahí que 40 días atrás él no quería vivir, pero ahora él no quiere morir. Y menos en esas circunstancias. El temor lo envuelve. Y comienza a experimentar esto tremendo en este terremoto. Delante de su vista, todo se mueve. Le cuesta mantener el equilibrio y se siente que sus órganos de su cuerpo parece que van a explotar con la tremenda cantidad de movimiento. Y de pronto, todo se calma. Todo se calma. Él comienza a mirar cuidadosamente alrededor y no ve a nadie. ¿Por qué? Porque nuevamente se oye esa frase. El Señor no estaba en el terremoto. Primero el viento, luego el terremoto. Increíble. El Señor no estaba en el terremoto. Y cuando el profeta comienza a calmarse pensando que ya todo estaba calmado, que había pasado la tempestad, el terremoto, sus ojos se abren nuevamente ante una situación espantosa. Ahora, de la nada, aparece un fuego. La luz que aparece es impresionante. La oleada de calor que produce es tremenda. Y ese fuego se va acercando a una velocidad vertiginosa, tremenda, rápida, acelerada. Primero fueron sus oídos los que fueron saturados. Y ahora sus ojos y su piel. Entonces intenta entrar en la cueva, pero está como paralizado, como una estatua. El terror lo inmoviliza, no le permite poder moverse de allí. Trata de mirar si hay algo que pueda hacer, pero no puede hacer nada. Es muy difícil, pero no percibe nada más que el fuego, porque vuelve a decir el versículo 12: pero el Señor no estaba en el fuego. Aquí es donde nuestra mente comienza a tratar de entender esto. ¿Por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios lleva a un hombre a ese nivel? ¿Por qué lo hace? Todo cesó tal como comenzó. Se hizo silencio total. El viento se fue, el terremoto se fue, pasó, el fuego desapareció. Si pensamos un momento en esto, ningún psiquiatra en este tiempo, ningún psiquiatra en este tiempo moderno utilizaría estos elementos visuales, auditivos y también táctiles tan intensos para tratar a una persona con las emociones alteradas como estaba Elías. Pero Dios lo hace así. Por eso usted muchas veces dice: yo quiero que Dios me restaure. Y tú quieres que Dios te restaure con tanto amor y tanta misericordia, la cual ya has recibido y no la has entendido. Y hoy estás porfiando y luchando y bregando en contra de Dios. Elías, de acuerdo a la historia, nos marca de que él se fue al monte de Dios. Pero recordemos por qué huyó primero de Israel. Por temor, por miedo. Quería morirse. Basta ya, Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Ese hastío que sentía por lo que hacía y que ya no sentía satisfacción, que no sentía deseo ni ganas de seguir haciéndolo, lo llevó a irse, a huir. Y Dios lo despierta con el ángel y lo envía al monte de Dios. ¿Para qué? Para hacer esto con él. Romanos capítulo 11, versículo 33 nos da una pauta de cómo Dios es. Dice: cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Tú nunca vas a poder entender a Dios. No trates de que Dios actúe como tú o como yo o piense como nosotros. Nunca será así. Dios trabaja en una forma totalmente diferente. Dios hace, hermano querido, maravillas como Él quiere hacerlas. Y aquí vemos ese sonido apacible, delicado que aparece al final de todo. Esa manifestación increíble que nosotros nunca imaginaríamos. Después que todo esto había pasado, después que el viento pasó, después que el terremoto pasó, después que el fuego pasó, cuando todo estaba en calma y Elías estaba tranquilo, empieza a escuchar algo que no puede describir, no puede él entenderlo. Es un sonido que apareció de la nada y parece que venía del espacio, porque él no había oído nunca algo así. Porque aquí es donde tenemos que entender, hermano querido, algo sorprendente. Es un sonido que parecía venir del infinito. No era fuerte, no era intenso, era un sonido agradable. Su corazón, que unos segundos antes estaba prácticamente palpitando con una fuerza tremenda, vuelve a retomar su pulso normal. Vuelve a equilibrarse su cuerpo, vuelve a equilibrarse su corazón, su mente y todo. Y este sonido suave y maravilloso comienza a ordenar todo en su vida. Ahora siente algo que jamás había sentido antes. Algo que le resultaría muy difícil de describir con palabras. El sonido este tiene como una dulzura de una flauta tocada suavemente por un solista magistral. Y le provee sosiego, le provee tranquilidad. Estoy tratando de explicar qué pudo haber sido ese sonido. Transmite la sensación celestial de un arpa entonando aleluyas al Señor. Pero lo más maravilloso de todo esto es la emoción que le produce ese sonido apacible y delicado en el corazón. Todo lo que Elías había vivido hasta ese momento le había provocado pavor, temor. Pero este sonido, en cambio, le provee una tranquilidad profunda, inexplicable. Muy pocas personas podrían entender qué fue lo que Elías experimentó con este silbo apacible. Quizás nosotros podamos entender muchos años después que vivamos experiencias con Jesús, que vivamos experiencias con Dios, vamos a poder entender ese silbo apacible. Quizás también será como lo vivieron los discípulos en un momento cuando estaban en la barca y la barca ya se hundía y Jesús dormía en el cabezal, hasta que Jesús despierta, se levanta de allí y reprende la tempestad, reprende el viento y dice que hace zozobra o hace bonanza esa tempestad y permite que esa barca no zozobre ni se hunda. Hermano querido, los contrastes en estos tres elementos que aparecen antes del silbo apacible es increíble. Porque si lo comparamos con el silbo apacible, no tiene nada de relación, no tiene ninguna relación. Ese viento huracanado, ese terremoto, ese fuego, asusta a cualquiera. Coloca una presión en cualquiera. Pero ese silbo apacible no tenía ninguna relación con estos tres elementos anteriores. Algunos eruditos, algunos teólogos, algunos estudiosos de la Biblia han dicho que los tres primeros sucesos que ocurrieron en esta instancia en la vida de Elías y lo que él experimentó representan el tiempo de la ley. Y que el silbo apacible, el último, el sonido apacible delicado, es el periodo de la gracia. Los tres primeros fenómenos representan el furor de la naturaleza. El sonido apacible y delicado, hermano querido, en cambio, no es parte de la creación. Dios no usó ni una roca, no usó absolutamente nada para crear ese sonido. Él lo envió del cielo. ¿Está escuchando? Es tremendo reflexionar, pensar, meditar un poco en esto. El hecho de que el Señor utilizara algo que tiene que ver con el sonido para expresar su presencia. No es una música que irrita, no es una música que aturde, sino un sonido delicado. Me hace pensar, por supuesto, en aquel que era apacible. Recuerde las frases del Señor Jesús en un momento allá en Mateo 11:29, cuando Él le habla a los discípulos. Y Él les dice a ellos cómo era Él. Él le dice que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Por eso Él dice, aprended de mí. Él era como un silbo apacible. En una obra sinfónica, en una orquesta, hay momentos en que los instrumentos elevan el volumen del sonido. Constantemente se ve eso. Las trompetas, trombones, clarinetes, están tocando fuertísimo porque es parte de la orquesta, de la sinfonía. Pero de pronto el sonido intenso cesa y se escucha un solo instrumento, quizás una flauta, posiblemente un oboe o posiblemente un violín, que toca una melodía apacible, suave, y ese sonido tan suave ejecutado con tanta maestría llena nuestros ojos de lágrimas. Usted y yo hemos experimentado no una vez sino muchas veces cómo esa adoración apacible, suave, provoca un quiebre en nuestro corazón y nos lleva a la presencia de Dios. En una sinfonía pueden haber notas muy disonantes, muy fuertes, muy diferentes. Pero La realidad es que la vida del Señor Jesús siempre fue un sonido apacible y delicado. Lo vemos constantemente en su ministerio. Por eso muchos eruditos bíblicos dicen que esos tres elementos antes del silbo apacible representan la ley, y el silbo apacible representa la gracia en la cual tú y yo estamos. Un teólogo llamado John Hill dice que ese sonido apacible y delicado no era algo áspero, sino gentil. Se le compararía más a un murmullo que a un rugir. Era algo suave, natural y también musical. Se lo podría contrastar con la diferencia entre los tiempos de la ley y del evangelio. La ley tiene palabras terribles y fue dada en medio de vientos, truenos, relámpagos y terremotos, según lo que la Biblia nos enseña allá en el monte Horeb. Por eso es tan importante, hermano querido, que nosotros entendamos un poquito y tratemos de aplicar esto a nuestra vida. El evangelio es la voz suave de amor, de gracia, de misericordia, de perdón, de justicia y de salvación en Cristo Jesús. Oh, bendito Dios. Cuando leemos el versículo 11 de este mismo pasaje, el Señor le dice a Elías que salga fuera de la cueva. Nos parece extraño este contexto, pues se supone que Elías estaba fuera de la cueva, pero aparentemente Elías volvió a entrar a la cueva, quizás por el terremoto o por el viento que vino primero o por el fuego. Se volvió a meter a la cueva asustado por lo que estaba ocurriendo. Entonces, ante esta realidad, el Señor vuelve a decirle que saliera de la cueva. Cuando miramos la escritura, entonces, leemos el versículo 13 y versículo 14, dice: cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie en la entrada de la cueva, y aquí vino a él una voz y le preguntó. Esto es segunda vez que le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió lo mismo que había respondido antes: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos y actuamos como el profeta? ¿Cuántas veces hemos actuado de la misma manera? ¿Qué es lo que hace aquí Elías? Vuelve a quejarse ante Dios por la infidelidad del pueblo de Israel. Dígame, ¿cuántas veces usted se ha quejado por el resto del pueblo? Él habla de su celo por Dios, que sin duda lo tenía. Claro que era verdad que era celoso para con Dios. Elías en esta respuesta censura a la apostasía de Israel, que indudablemente existía, que era una verdad. Denuncia también el asesinato de los profetas, que también era cierto. Y agrega una vez más: solo yo he quedado y me buscan para matarme. Yo creo que Elías aquí estaba diciendo algo como lo que a veces nosotros decimos: me quiero morir, he quedado y solo y me buscan para matarme. Elías se queja: yo me quiero morir. Pero al mismo tiempo está diciendo: no quiero que me maten. Es una cosa extraña. Él quiere morirse, pero no quiere que lo maten. Entonces el Señor, en su misericordia, no lo reprende. No le dice absolutamente nada más. No le dice lo que usted y yo quizás le diríamos a un hermano que actúa de esta manera, o a un líder que actúa de esta manera. Nosotros le diríamos inmediatamente: ¿no te da vergüenza, Elías, asustarte de las amenazas de una mujer? ¿Cómo se te ocurre estar asustado por las amenazas de una mujer? Es como cuando el marido va a llegar a casa y asustado que la esposa lo puede retar. ¿Cómo se te ocurre estar así? Pero el Señor no lo reprende. Sin embargo, el Señor inmediatamente le da instrucciones precisas, le da directrices. Por eso es que nosotros no podemos entender a Dios. Porque viendo a un hombre la condición como estaba Elías, que se había deprimido, que quería morirse, que deseaba morirse, que no quería seguir más, el Señor viene y lo despierta con un ángel y le da comida y lo hace caminar 40 días hasta el monte de Dios. Y allí escondido en esa cueva vuelve a hablarle, le dice que se ponga adelante, hace que pase un viento, un terremoto y también un fuego para mostrarle el poder de Dios. No porque Elías no lo supiera, lo sabía, pero algo pasaba en la mente y en el corazón de Elías que no se estaba dando cuenta. Y luego se muestra a través de ese silbo apacible. Y aún así, cuando le vuelve a preguntar, quizás Dios pensando, y voy a ponerme así en esta hipótesis, pensando que Elías había entendido, que Elías había comprendido lo que estaba viviendo, y que quizás todo lo que Dios le había mostrado más el silbo apacible, ahora Elías estaba ok. Pero no, Elías seguía exactamente igual. Y Dios le da instrucciones. Versículo 15. Dice: ve, regresa por el camino del desierto a Damasco, y cuando llegues ungirás a Hazael como rey de Siria. Le da instrucciones. Si la primera caminata fue larga, esta será más larga. Pero le da instrucciones. Y mira lo que aprendo en esto. Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios que vive experiencias duras, difíciles, y que aunque no las entienda, no las comprenda, el hecho de que Dios le dé instrucciones lo levanta. Muchos de nosotros queremos saber si Dios está o no con nosotros, si Dios está conmigo, si Dios está con usted, y usted busca al Señor en oración, usted ayuna, usted ora y quiere que el Señor le hable, quiere que el Señor le ministre, quiere que el Señor lo consuele, lo conforte, lo anime. Y eso hizo Dios con Elías, lo confortó a través de ese silbo apacible, cambió todo lo que estaba en él. Pero aún así Elías seguía pensando de la misma manera. Y cuando Dios le da instrucciones para que vuelva a hacer lo que Dios quería, Elías cambió. Elías recibe orden de ungir también a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta, el cual sería el futuro reemplazante de él. Dios le da órdenes. Elías escucha con atención lo que el Señor le comunica. Capta perfectamente lo que el Señor le dice. Pero al final de todo este párrafo, Dios le dice algo a Elías por su reclamo, por lo que él había dicho, por lo que él pensaba, por lo que él creía, por lo que él veía, por lo que él sentía. Y en el versículo 18, Dios le dice a Elías: pero yo he hecho que queden en Israel 7,000. Todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. Escucha, por favor. El Señor conocía uno por uno a cada uno de aquellos que no se habían doblado ante Baal. Tú puedes hoy pasar desapercibido y quizás piensas que nadie te toma en cuenta, pero Él te conoce perfectamente. Exactamente. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, Dios había visto que llegado el momento, hubo quienes no se entregaron a la idolatría, ni se sometieron al rey Acab, ni se fueron dejando al Dios verdadero, sino que se mantuvieron fieles al Señor. Elías creía que no había nadie más Elías pensaba que estaba solo sirviendo al Señor. Elías ignoraba que Dios aún tenía 7,000 fieles. Agárrate, hermano, imagínate aquí en esta ciudad 7,000 fieles. Tú piensas que eres el único, tú piensas que eres el único que sirve a Dios, el único que adora a Dios, el único que realmente ama a Dios. Tendrías que subir al monte, pararte frente a Dios, y Dios tendría que hacer pasar ese viento, ese terremoto, ese fuego y ese silbo apacible, y después decirte que Él aún tiene 7,000 que no se han doblado ante Baal. Sabes, es reconfortante, hermano querido, saber que en todas las épocas el Señor cuenta con personas que no se han arrodillado ni besado a los ídolos de este mundo. Es reconfortante. Muchas veces creemos que estamos solos, y sabes, hay muchas veces y periodos en mi vida como líder que pensaba que estaba solo. El hecho de no saber que si existen o no creyentes como uno o como lo que uno siente, no significa que no estén. Porque Dios tiene hombres y mujeres de Dios en todas partes. Y el Señor no tan solo sabe que existen creyentes, sino que también cuenta con ellos. Cada hombre y mujer de Dios que sirve a Dios, que ama a Dios, Dios cuenta con ellos. Ahora, ¿qué beneficioso hubiera sido para Elías haber conocido a uno de estos 7,000? A un grupo pequeño, 2, 3, 4, 5, 6, no sé. Hubiera sido beneficioso para Elías haber conocido a uno de esos 7,000 hermanos. Ahora tú, ¿cuántos conoces? Puedo entender a Elías, el que se haya sumido en una depresión sintiéndose solo. Pero no puedo entenderte a ti cuando te deprimes y te hundes sintiéndote solo. Cuando en este lugar sé que no todos sirven a Dios como Dios desea, pero hay muchos que sí lo hacen. Y quizás a tu lado sentado hay alguien que ama a Dios con todo su corazón. Y quizás detrás tuyo hay alguien que está sentado allí y que ama a Dios con todo su corazón y que siente exactamente lo mismo que tú sientes. Entonces lo que tienes que hacer, hermano querido, es entender lo que Dios está hablándote en esta hora. Cuando leemos nosotros en el libro de Jeremías capítulo 7 versículo 13, leemos acerca de lo que Israel hacía. Por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Veamos el versículo 31 de este mismo capítulo para entenderlo mejor. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Israel se había desviado a tal magnitud. Y también Elías lo sabía. Elías entonces había oído esos tambores, ¿cómo llamarles? Ruidosos, diabólicos, que usaban los paganos para callar o para tapar, para cubrir los gritos de los niños vivos que eran quemados, ofrecidos en sacrificios al dios Moloc. Con música los quemaban. Eso era Israel. Pero en Horeb había escuchado el sonido apacible y delicado de Dios, que habla de un Dios de amor, que habla de un Dios de gracia, que habla de un Dios de misericordia. Por eso Dios le muestra a Elías esas tres facetas primeras: viento, huracanado, terremoto, fuego. Y mira, la mayoría de la iglesia hoy, Dios te va a castigar y Dios te va a mandar un terremoto. ¿Te fijas todas las profecías hoy día? Dios va a mandar un terremoto a este país y va a partirlo en tres. ¿Sabes lo que provocaría eso? Hambruna, muerte, necesidad, conflictos terribles. No tan solo en nuestro país, políticos también, porque si este país es destruido, imagínate, los de los lados van a querer gobernar este país. Habría una situación terrible. Por lo tanto, mira la misericordia de Dios. Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el fuego. ¿Me estás oyendo? Aunque hayan terremotos aquí, Dios no está en el terremoto. Aunque hayan incendios este verano como nunca antes, Dios no está en el fuego. Y aunque hayan una cantidad de vientos huracanados que traigan una cantidad de destrucción, Dios no está en el viento. Dios está en el silbo apacible y delicado. El profeta comienza su camino de retorno de acuerdo a lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Otra vez las mismas montañas que ya había pasado, el mismo desierto y el mismo cielo con un sol incandescente pegando sobre él, quemándolo. Pero si nos acercamos a Elías y miramos su rostro, vemos a un hombre que ha cambiado. ¿Por qué? Porque ha tenido una revelación de Dios. Ha tenido una revelación de Dios. Ahora no mira hacia el suelo como cuando huyó de Jezabel. No. Su rostro no expresa tristeza. Ahora ha cambiado. El Señor le ha enseñado una lección imborrable para él. Dios le ha dado una nueva misión. Lo ha restaurado y le ha dado su gozo y su fortaleza. Porque nuevamente Dios lo ha encomendado en una misión. ¿Sabes lo fascinante que es eso? Cuando Dios te encomienda una misión, cuando Dios te desafía a hacer algo por Él, cuando Dios te dice: te necesito y necesito que hagas esto y aquello. Es impresionante lo que siente el corazón del que quiere servir a Dios. Porque cuando tú estás allí sentado y no sabes qué hacer, no sabes por qué estás aquí, no sabes para qué te llamó el Señor, es terrible, esa agonía es terrible. Pero cuando el Señor te habla y te dice lo que debes hacer, hermano, tú te levantas no importando cómo te sientes, no importando si sientes dolor, no importando si estabas triste o no, tú te levantas porque el Dios del cielo te ha llamado para hacer algo. Déjame terminar si puedo hacerlo y déjame cerrar esta historia. Si miramos el sonido apacible en la vida cristiana actual, en muchas ocasiones yo me he hecho la misma pregunta que el Señor le hizo a Elías, un montón de veces: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en tu vida privada? ¿Qué haces en tu relación con los demás? ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Qué haces en tu vida familiar? ¿Qué haces en tu vida espiritual? ¿Qué haces en tu iglesia local? Quizás usted y yo podríamos responder algo así como: bueno, en cuanto a la iglesia, no hago mucho, pero Señor, tú sabes las circunstancias, tú sabes las situaciones, el empleo, el trabajo y aún mis propias preocupaciones me absorben demasiado. Tengo muchas cosas que hacer, entonces por eso no puedo hacer muchas cosas en la obra. Quizá cuando me jubile pueda hacer algo que tú me mandes. Además, no hago siempre lo que quieres porque nadie me comprende, nadie aprecia mis esfuerzos. Qué fácil es para nosotros, hermano querido, dar una lista de razones por las cuales nos vemos obligados a dejar de servir al Señor. Qué fácil. Nuestras excusas están, pero todos los días frente a nosotros, y las marcamos y tratamos de que todo el mundo sepa nuestras excusas, porque de esa manera parece que ganamos un voto favorable ante Dios. Hermano, si usted no me ve mucho en la iglesia, es que lo que pasa es que yo tengo turnos. Si usted no me ve mucho en la iglesia, lo que pasa es que yo a veces me enfermo. Si usted no me ve mucho en la iglesia, lo que pasa es que tengo que cuidar a mi perrito Fufú. Si usted no me ve mucho en la iglesia, lo que pasa es que yo tengo mucho trabajo. Y podríamos seguir. Y cada uno de nosotros tiene sus propias excusas. Y te voy a ser más claro. Con todo lo que Dios te ha bendecido, deberías pegarte no con una piedra en el pecho, con una piedra en la cabeza. Porque aparte de la salvación, que no tienes cómo pagarla, con todo lo que Dios te ha bendecido económicamente o materialmente, eres un flojo de porquería. Hoy día nos sentimos obligados a servir a Dios cuando no debiéramos sentirnos obligados. Debiera ser por gratitud. Me ha sido impuesta necesidad, dijo Pablo. Y ay de mí si yo no anunciare el evangelio. Elías pensaba de la misma manera, pero Dios le habló para cambiarle de parecer. Después de esta experiencia que Elías tuvo allí en ese monte, el monte de Dios, porque esta es una de las cosas que nosotros no logramos entender. Elías era el hombre de Dios, el profeta de Dios. Elías podía mandar fuego del cielo, hermano, y mató a un montón de gente así. Estuvo desafiando a los profetas de Baal y triunfó en el monte Carmelo. Con esa victoria, hermano, Elías estaba proclamado como el tremendo hombre de Dios en Israel. Pero sin embargo, una mujer lo dejó sin aliento. Huyó, se desesperó, se sumió y se sumergió en una depresión. El miedo lo consumió. Y le decía a Jehová, quítame la vida. Qué fácil. Qué fácil es decir, yo no quiero más con esto, yo no voy a hacer más, no, yo no voy más a la iglesia, yo no voy a servir más a Dios, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro. Pero Elías fue llevado allí para esa experiencia y cuando logró entender lo que tenía que entender, Elías volvió sin quejarse. No leemos después de eso que Elías se haya deprimido nuevamente. Nunca más se deprimió. Ni siquiera se deprimió porque ahora tenía que quedar Eliseo en su lugar. Ni siquiera se deprimió. Estaba feliz. Y es notable que cuando Dios escogió a dos personas que aparecieran al lado de Jesús en el monte de la transfiguración, Dios escogiera a Moisés y a Elías. Un hombre que un día estaba deprimido, un hombre que un día quería morirse. Y es verdad, cuando las tormentas nos azotan, cuando los problemas nos golpean, cuando las situaciones se vuelven insostenibles, hermano querido, es una verdad. A veces nos deprimimos, pero qué hermoso es recurrir a la palabra de Jesús, que son como silbido apacible para nuestra vida, un silbido apacible y delicado. Por eso él dice en el libro de Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vivimos en un mundo, hermano querido, saturado de ruidos perniciosos e insoportables constantemente. Pero yo puedo decidir qué sonidos quiero escuchar. Así como tienes la facultad de tomar tu celular y cambiarle el sonido para cuando te llamen, tú puedes decidir qué sonidos escuchar. Puedes controlar qué clase de programas ver en la televisión, qué tipo de música escuchar, a qué páginas de internet entrar. Quizás sea todo ese bullicio, todo ese ruido mundanal, todo ese ruido que se oye a tu alrededor, lo que no te permite escuchar el sonido apacible de la voz de Dios. Tú puedes escuchar ruido constante, viento, terremotos, fuego, pero Dios no estaba allí. Y viene un silbo apacible, algo que no podía describir. No era fuerte, era suave. Y allí estaba Dios. He aprendido a veces que de verdad Dios puede tratar con nuestra vida de diferentes maneras. Y creo que Dios ha tratado de mil maneras con nosotros. Dios le ha dado vuelta a nuestra vida para poder agarrarnos de algún lado. ¿Por qué hemos sido tan testarudos y porfiados? Hemos experimentado su poder, hemos experimentado su presencia, hemos experimentado su gloria maravillosa, extraordinaria, y no hay duda de lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces te has ido de este lugar bendecido, fortalecido, animado, dispuesto? Y a los dos días todo eso ha quedado en olvido. Porque te olvidas de Dios. Te olvidas del que te tocó, te olvidas del que te ministró. Yo pienso en este hombre Elías. Podemos decir y hablar todo lo que queramos de él. Cómo se deprimió, cómo quiso morirse, todo lo que tú puedas pensar. Pero increíblemente, cuando el ángel lo despertó y le dijo que tenía que caminar hasta el monte de Dios, caminó 40 días sin comida. 40 días obedeciendo la orden del ángel. ¿Cuánto podrías caminar sin que Dios te hablara? Una vez que llegó al monte, Dios habló con él. ¿Se quejó? Sí, se quejó. ¿Tenía razones? Tenía razones, claro que sí. Él veía de esa manera, pero él no estaba viendo lo que Dios veía. Él creía que estaba solo. Él no veía a los demás que servían a Dios, pero Dios sí los veía. Y cuando él fue enviado con una misión, él cambió. Hermano querido, creo que muchos aquí se restaurarán no teniendo una experiencia tan especial en un culto especial. Quizás muchos se restaurarán cuando Dios vuelva a enviarlos a hacer su voluntad. Aunque tú quieres quedarte allí en esa cueva, protegido, resguardado. Esa cueva que te da confort, porque en realidad estás bien allí. Tú no quieres salir de allí porque estás seguro. Pero Dios no quiere que estés allí. Dios quiere que salgas y Dios quiere que hagas su voluntad, que cumplas con su propósito, porque es la única manera de obedecer a Dios. ¿Qué es lo que Dios te mostrará? No lo sé. ¿Qué es lo que Dios te pedirá? No lo sé. ¿Qué es lo que Dios demandará de ti? No tengo la menor idea. Pero te aseguro, hermanos queridos, que Dios no nos ha llamado para que nos escondamos en una cueva y nos resguardemos de todo el mal que está afuera. Porque aunque vaya mucho mal, la mano de Dios está sobre tu vida. Porque aunque Elías lo buscaban para matarlo, tú te das cuenta en el episodio bíblico que Elías nunca lo mataron. Dios lo protegió, lo guardó, lo cuidó y se lo llevó vivo al cielo. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Dije que iba a predicar quizás como nunca antes, porque quizás nunca había hecho esto. Pero creo con todo mi corazón que Dios habla de diferentes maneras. Y por favor, no te atrevas a decir que Dios no te habló hoy, porque si has puesto atención, de seguro Dios te habló. Me aferro a la palabra de Dios que dice que nunca vuelve vacía. Creo que es el tiempo, hermano querido, de servir a Dios con todo nuestro corazón. Ni siquiera por lo que Él nos ha dado, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Porque todas las cosas materiales van y vienen. Eso puede tener un montón de cosas hoy día, mañana no tener nada absolutamente. Pero Dios es necesario y es imprescindible. Por lo tanto, aférrate al Señor y busca de Dios. Y permite que esta palabra que en esta mañana has oído pueda marcar tu corazón y tu vida. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, oramos en esta mañana. Hemos ministrado su palabra de esta manera, como hemos sentido, Señor, de hacerlo. Creo con todo mi corazón, Señor, que hay vidas aquí que tú has tocado y que tú has ministrado. Y más allá de las palabras que hemos usado, Señor, tú has hablado mucho más aún a sus vidas. Señor, si alguien hoy se siente abatido, se siente deprimido, se siente, Señor, menoscabado, se siente solo y piensa que quizás, Señor, no hay esperanza porque mira todos los conflictos y los problemas que vive, Señor, hazlo salir fuera de esa cueva y muestra tu gloria a su vida. Que venga ese silbo apacible que restaura todo, que trae consuelo, que trae paz, que trae fortaleza. Señor, obra sobre su vida y sobre su corazón, para que de esa manera tu voz se oiga en su vida, Señor, y pueda cumplir con tu voluntad. Bendigo la vida de tus hijos, de tus hijas, de tu iglesia. Padre, bendíceles en una forma especial en esta hora. En el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que nos has ministrado y por lo que nos has hablado en esta mañana. Y te agradecemos esta tu misericordia para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Lo que no es de ti.

Aleluya. El problema que llevó a Elías a la depresión no fue el hecho de que Jezabel quisiera matarlo, sino en sí fue el hecho de sentirse solo. Sintió que estaba solo, que no había nadie más a su lado, que nadie más sentía el celo por Dios como él lo sentía. Hermano querido, hermana amada, a tu alrededor, a tu lado derecho, izquierdo, detrás, delante tuyo, hay hermanos que quizás sienten lo mismo que tú. Y posiblemente estén pensando lo mismo que tú. Es posible que se sientan solos. Pero sabes, Dios tiene aquí hombres y mujeres que no se han doblado ante Baal, que no se han doblado ante los ídolos ni el pecado, sino que aman a Dios con todo su corazón y que con todas sus imperfecciones aún siguen amando a Dios. Y quiero que entiendas en esta mañana que el Señor te ha traído a este lugar para poder enviarte y para poder darte una orden la cual tú puedas cumplir. No importa cómo te sientas ahora, su presencia está aquí, su Espíritu Santo está aquí, y esa presencia de Dios puede restaurar tu vida. Esa presencia de Dios puede animarte. Cuando abras tus ojos, mira a tu alrededor. Hay hermanos alrededor tuyo que aman al Señor también como tú. Y no dudes en que en algún momento necesitarás de ellos. Y no dudes que en algún momento ellos te darán una palabra de aliento. Y no dudes que en algún momento ellos te apoyarán. Porque sin duda Dios te ha traído para bendecirte. Creo que es tan importante que nosotros entendamos el propósito de Dios, la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Oh Señor Jesús, bendito Dios, maravilloso eres, Señor. Antes que dijeras darle ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito Dios. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Estamos de vuelta después de lo que ha sido este mensaje del día de hoy ministrado por nuestro obispo Alfonso Montesino, un mensaje que nos ha llevado bastante a la reflexión, a meditar en nuestro estado y en lo que Dios ha ministrado quizá de una forma especial para usted, para mí, para usted que estuvo a través de estos medios de comunicación, y un mensaje hermoso que Dios nos ha hablado. Claro que sí. Un sonido apacible de Dios era el tema que nuestro obispo estuvo ministrando. Estaba en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 7 al 18. La verdad es que tocó varios puntos también ahí. Habíamos escuchado anteriormente este mensaje, o mejor dicho, estos versículos, este texto, pero creo que hoy Dios también le ha permitido a nuestro obispo poder enfocarlo en otra dirección, en donde Dios nos ha hablado, nos ha ministrado también, y qué bueno también es cuando Dios nos vuelve a hablar y nos vuelve a marcar. A veces, como decía ahí en la palabra, necesitamos recibir la instrucción de Dios para entender lo que Dios nos ha llamado a hacer y no olvidarnos del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, y a confiar también en Dios de que no estamos solos. Él siempre se ha provisto de hermanos que están a nuestro lado, de personas que al mismo tiempo, así como nosotros también amamos al Señor, y que por supuesto Él nos ayudará en todo lo que necesitemos. Así que a nuestros hermanos que a lo mejor están desanimados, están pasando por algún momento difícil, por alguna situación a lo mejor que usted no entiende, cobre ánimos en el Señor y entienda también que usted no está solo. Dios está con usted y también está dispuesto a poder ayudarlo y bendecirlo. Así es, y esperamos que haya sido de mucha bendición. Si usted también quiere dejar algún comentario, alguna impresión de lo que ha sido, nuestros hermanos igual también estuvieron comentando en Facebook, y le invitamos para que usted deje sus comentarios. Queremos saludar también a aquellos que estuvieron escribiéndonos, a la hermana Cecilia Merino. Ella escribe, dice: bendiciones, mi hermano, les saludo desde San Nicolás, está escuchando a través del Facebook, y esperaba con ansias también que llegara el momento del mensaje que ha sido ministrado por nuestro obispo. El hermano Pablo Pérez Tapia desde Colombia nos escribe también deseando muchas bendiciones. La hermana Elvia Domínguez: hermosa bendición de poder ver y escuchar el culto de hoy. Muchas bendiciones, mis hermanos. Y el hermano Emanuel Flores Aravena: Dios les bendiga, viéndoles desde mi trabajo, esperando un mensaje de Dios. Bendiciones a la iglesia. Qué bueno. Agradecemos, por supuesto, como siempre, la respuesta de nuestros hermanos a la invitación que constantemente hacemos a dejarnos sus comentarios y sus saludos a través de las redes sociales y, por supuesto, de las plataformas que están a su disposición. Gracias a usted, y qué bueno también que hayan podido ser ministrados por la palabra del Señor. Creo que se cumple el objetivo de que estos medios permitan también que la bendición llegue hacia sus vidas, independientemente del lugar donde se puedan ustedes encontrar. Así es. Hay una alabanza ya en el templo. Vamos a ir a escucharla y ya estamos de vuelta. hay poder en la sangre que Él vertió. Hermosa sangre que el Señor ha derramado para salvación de nuestras vidas y también de usted que está en la sintonía, que quizás no conoce a Cristo. Aférrese a esa sangre que no ha limpiado, no ha perdonado y no ha hecho acepto para ante la presencia del Señor. Continuamos, hermana Tracy, con informaciones, con todo lo que se nos viene también para esta semana, para todas las actividades que está realizando el ministerio. Claro que sí, lo habíamos mencionado anteriormente, diferentes actividades que están también enfocadas ahora ya al finalizar y culminar este año 2018 y que esperamos ustedes también puedan participar. Yo me voy a adelantar un poco para lo que ya serán las últimas fechas de este año 2018, obviamente no dejando pasar también las actividades que tenemos para esta semana, en donde dentro de todos los cultos y las reuniones importantes que tenemos está también poder marcar lo que es Noche de Milagros. Me parece que es el día 22 de diciembre, sábado 22 de diciembre, Noche de Milagros. Para el próximo sábado ya se va a estar realizando una vez más y la última de este año 2018, así que esperamos también que ustedes participen. Así es. Y el día martes tenemos culto de adoración a partir de las 20 horas. Está en un receso en la escuela bíblica, están de vacaciones, mientras nosotros estamos gozando en el culto de adoración a partir de las 20 horas. Así es. Este culto se va a estar desarrollando durante todo este mes de diciembre, enero y febrero y parte de lo que es marzo. Así que si usted puede venir, hágalo, culto de adoración cada día martes a partir de las 20 horas. Y también el próximo martes, en forma especial, lo habíamos dicho, 25 de diciembre, aprovechando que ese día es feriado, vamos a comenzar un poco antes, que es a las 18 horas, y es también es un culto especial para que usted pueda participar junto a su familia y pueda también venir a rendir esa adoración a nuestro Dios. Sí. El día miércoles 19 de esta semana tenemos, las Dorcas tienen su culto a partir de las 19:45 de la tarde y el clamor de Dorcas, que es desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Así es, y culto de gloria el día jueves 20 horas, como siempre también ustedes invitados. El día viernes 21 está el seminario de líderes para líderes de local a partir de las 20 horas, así que están todos invitados los hermanos que nos puedan estar escuchando, líderes de los locales cercanos a la corporación. Así es, y como habíamos mencionado, el día sábado también estaría Noche de Milagros desarrollándose acá, así que esta es una invitación para que usted también la tome y pueda aprovechar de invitar a otros. Yo sé que hay muchos que a lo mejor todavía, sí, en realidad, hay muchos que no han conocido al Señor. Gracias. Y creo que Dios también nos ha hablado y nos ha ministrado de que Dios tiene propósitos con nosotros y creo que uno de ellos es poder también pregonar el Evangelio y ayudar también para que ellos puedan conocer y ser alcanzados por nuestro Dios. Yo creo que de esta manera también aportamos al reino y aportamos a aquellas vidas que necesitan recibir a Cristo. Y por supuesto, hay personas también que necesitan recibir sanidad. Así que usted tiene esa hermosa tarea. La verdad es que tómelo como una bendición de poder invitar a aquellos que necesitan recibir al Señor. Así es. Entonces el sábado a partir de las 19 de la tarde está Noche de Milagros. Y para finalizar la semana tenemos culto de celebración a partir de las 10 de la mañana en este lugar el día domingo. Claro que sí. Ya nosotros comenzamos ya a cerrar esta transmisión, pero antes queremos también buscar el rostro de nuestro Dios y pedir y en realidad agradecer también lo que Él ha hecho en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, por este momento especial que usted nos ha dado de poder llevar estas transmisiones, Señor, este mensaje que ha sido predicado. Dios mío, las alabanzas y todo lo que ha podido salir a través de las pantallas de Televida y a través de radioemisoras Emaús. Pedimos tu bendición para este trabajo, para aquellas vidas que recibieron la palabra, que recibieron, Dios mío, este culto que ha sido, Dios mío, entregado a ti. Entendemos, Dios mío, que toda la gloria, toda la alabanza es solamente para ti. Te agradecemos todo lo que usted hace, su misericordia, su amor y su fidelidad que está todos los días hacia nuestras vidas. Dios mío, bendice a cada hermano y hermana que estuvo trabajando arduamente para hacer, Dios mío, este trabajo una bendición. Pedimos tu presencia, tu bendición, Señor, sobre cada vida cada hermano que estuvo en controles de radio, de televisión, Señor, en este espacio de locución, amado Dios, cámaras, toda área, Dios mío, de RCN sea muy bendecida por ti. Amado Dios, pedimos tu presencia, tu bendición al despedirnos, Señor, y que toda gloria, toda honra sea solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así entonces comenzamos a despedirnos de lo que ha sido este culto de celebración, hermana Tracy. Contento, como siempre, un privilegio haber podido trabajar con usted. Así es. Muchas gracias, hermano Nicolás, y por supuesto a todos nuestros hermanos que estuvieron junto a nosotros en esta mañana de día domingo, ya días también de finalizar este año. Tratemos siempre, y la invitación que hacemos siempre, de buscar al Señor, amén, de aprovechar cada instancia que Él nos da, y creo que este día no ha sido la excepción también para hacerlo. Gracias a todos ustedes, y esperamos también encontrarnos en una próxima oportunidad, si Dios también así, como siempre lo decimos, lo permite. Así es. Nos despedimos entonces y que tengan una excelente semana. Bendiciones.